Bueno, ya lo saben, esta es la escuela de los Tigres Bravos. Una vez más, el presidente del género, Mr. Bravo. Es la gente del Rey de Rocha, aunque mandan en la champeta. Voy a llorar en sentimiento. Y yo, Carlos Andrés, mamá, vengo a una fiesta. Dame tu bendición, dame tu bendición. Dile a mamá que yo mañana llegaré. Pero Carlos Andrés sin vida volvió. Ay, mamá llora, ay, mamá sufre. Verá y en Venezuela, anda, en la capital, en Caracas, mi hermano Over, Over, Luisito y el Nené, estos son mis hermanos. Con él se fue la mitad de su vida. El rey, y el Kevin, puro Caracas, puro Caracas. ¡Corra, corra! ¡Ricky, Ricky en Bruselas! ¡Oye! ¡El peluquero, el Yunti! ¡Es puro reina tipo, reina tipo! Ahora quiero saludar a la gente de la metralla, señora de mí. ¡Vaya, Yosimati! ¡Puro por venir, puro por venir! Ella se rompió el cuero para darle lo mejor. Ella no merece, hoy se lo quite Dios. Ay, mamá llora, ay, mamá sufre. Vaya, Leoncito, cero problemas, cero problemas. Era fruto, producto de un gran amor. Con él se fue la mitad de su vida. Vaya, cayó, se fue. Duele mucho, una persona perder. Cayó, se fue. Nadie, no hay nadie.